sé cuando el amor se trata de esto. Que por todo lo que yo haga estés jodiendo. Que si salgo y no contesto, que a la hora en que me meto. Y si no estuve con alguien estoy mintiendo. ¿Qué estás diciendo? A todo lo que hago por espero. No entiendes que estamos en otros tiempos. Que ya no están de moda las inseguridades. Y tu creatividad me trae hasta la madre. Y así no se hace. Desde hoy serás mi ex, mi excusa pa' salir sin un horario. Y hacerlo a diario pa' que no te lo imagines. Y ahora sí te lo platiquen sin andarme averiguando. Desde hoy serás mi ex, mi excusa pa' brindar un rompimiento. Y no te miento, nunca fui un HRP. Pa' cuando cuenta te des, ahí te va el remordimiento. Al cabo nomás una excusa me faltaba. Cristian Nodal. Desde hoy serás mi ex. Excusa pa' salir sin un horario. Y hacerlo a diario pa' que no te lo imagines. Y ahora sí te lo platiquen sin andarme averiguando. Desde hoy serás mi ex, mi excusa pa' brindar un rompimiento. Y no te miento, nunca fui un HRP. Pa' cuando cuenta te dé,